RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de nuestras emisoras hermanas en Falcón, Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Radio Maracay 930 AM en el estado Aragua, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, Radio Caracas Radio 750 AM, Crequero se nos pasó. Ajá, Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y nos faltan nuestros amigos de, en el Estado Carabobo, en el municipio Libertador, en Valencia, en Tocuyito. Ajá, ya te voy a decir, de Primo, Promesa 103.1 FM en Valencia. Mente prodigiosa la Linsabel Noguera. Esos son los productos, eso es producto de llegar a fin de año, Noguera. Totalmente. Cerrando el 2013. También y puedes escucharnos. Como un programa bien sabroso. Claro, nos puedes escuchar como es costumbre a través de nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Donde está el archivo en audio de los programas que ya han salido al aire durante los 6 años que el programa tiene en las ondas hercianas y en internet. Y las redes sociales. También puedes escucharlo en tu computadora o en tu celular por telenavegante.net. Escribirnos a libreriasonica@gmail.com, nuestro correo electrónico, o seguirnos por Twitter, @libreriasonica. Abrimos el programa de hoy escuchando la inconfundible y agradable voz de Joan Manuel Serrat, que como dice en una de sus tantas y maravillosas canciones, textualmente, un servidor Joan Manuel Serrat, casado, mayor de edad, vecino de Camprodón, Girona, hijo de Ángeles y de Josep, de profesión cantautor, natural de Barcelona. Fin de la cita, llegó al mundo el 27 de diciembre de 1943, así que acaba de arribar a sus 70 años de vida. Hoy nuestra música estará dedicada a Serrat en nuestro último programa del año 2013. Al fondo, Cantares, letra del poeta Antonio Machado, de su libro Campus de Castilla, de hace más de un siglo, 1912. Efemérides de la semana. Abrimos las efemérides de esta semana que van desde el 23 al 29 de diciembre, empezando por el día en que grabamos el programa. Por el día que inicia la semana, 23 de diciembre. Nace en el año 1881 el Premio Nobel de Literatura del año 1956. Juan Ramón Jiménez. Fallece el 23 de diciembre. Perdón, antes de decir la siguiente efeméride, felicitaciones a mi hermano Iván, quien estuvo de cumpleaños el pasado 23 de diciembre. Está acercándose a los 30, por tanto se acerca a mi década también. Bueno, mentira. Iván, feliz cumpleaños postdatado, o sería mejor decir feliz no cumpleaños. Exactamente. Fallece el 23 de diciembre de 1865, Fermín Toro, político y escritor venezolano. 24 de diciembre, el mismo día de Jesús de Nazaret, nace en el año 1973 Stephenie Meyer, escritora estadounidense conocida por su serie de Crepúsculo. Sí, 40 años. Bueno, y entiendo yo que una vez que llega, pasa el 24 o el 25, a la medianoche, nace el año 1 Jesucristo, de acuerdo a la tradición eclesiástica. Fallece en el año 1975 el escritor francés Gaston Gallimard. Pasamos de fecha. 26 de diciembre es la fecha en la cual nace en 1891 el escritor estadounidense Henry Miller. En el año 1904 el escritor y musicólogo cubano Alejo Carpentier. ¿Has leído algo, alguno de los trópicos de Henry Miller? Trópico de Cáncer, sí. Trópico de Capricornio, estaban en la biblioteca de mi mamá, del Círculo de Lectores. Sí, yo leí esos dos y uno que se llama Color Local, que creo que es de relatos, no recuerdo. Ya hablamos de Alejo Carpentier, ¿verdad? Totalmente, porque vamos al 27 de diciembre. Uh-huh. Fecha en la cual... A ver, ¿qué acontece? En 1897 se estrena de Cyrano de Bergerac, el drama heroico en 5 actos, y en verso del poeta y dramaturgo francés Edmond Rostand en el Teatro de la Porte-Saint-Martin. Cyrano de Bergerac es una de las obras que más versiones ha tenido en nuestra contemporaneidad, desde comedias hasta musicales cinematográficos. Sí. Nace el 27 de diciembre del año 1943, como lo dijimos cuando abrimos el programa, el cantautor español Joan Manuel Serrat. El 28 de diciembre es la fecha en la cual nace en 1872 el escritor español de la llamada generación del 98, también ejerció la medicina, el señor Pío Baroja. Y en el año 1922 nace Stan Lee, historietista estadounidense, co-creador, junto a dibujantes como Jack Kirby o Steve Ditko, de los superhéroes como Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Hulk, Iron Man, Daredevil, Doctor Strange, X-Men y muchos otros personajes de Marvel Comics. Él tenía una serie y todo. Claro, sí, sí, sí. Buscando un superhéroe. El 28 de diciembre fallece en el año 2004 Susan Sontag, escritora estadounidense, premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2013. El 29 de diciembre, sí. Tal fecha nace como hoy. En el año 1882 el escritor ruso León Tolstoy. Así es. Y fallece en 1924 el escritor suizo premio Nobel de Literatura en 1919, el señor Karl Spitteler. Y en el año 1926, en Suiza, fallece el escritor Rainer Maria Rilke. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? Y hoy no vamos a hacer la biografía de la semana porque, bueno, estamos un tanto cansados de este largo y productivo 2013. No, pero más que por el cansancio es porque queremos aprovechar este último programa del año, para conversar muchísimo más, y aunque sé que ustedes están acostumbrados al tip de la biografía de la semana, pues los invitamos a que revisen durante todo el año las que hemos compartido ya y aprovechemos este espacio que nos queda para conversar sobre todos de los libros que nos han llegado. No, y que no es solamente, aparte de eso, Linsabel, por supuesto, hacer acuse de recibo de este último libro recibido para el cierre del año 2013, cortesía de nuestros amigos de Ediciones B, el título Y nos comimos la luz, cuya autora es María Isoliet Iglesias. Fotografías de Juan Toro Díez, dice más abajo. Hay que cuadrar una pauta con María Isoliet Iglesias, porque además también el título hay que conversar anterior, sobre su otro libro, Me tiraste la hembra para el piso. Me tiraste la hembra para el piso, así mismo, ¿no? Para el piso. Muy caraqueño. Pero bueno, de fondo que escuchamos el solo número uno para cello de Johann Sebastian Bach, interpretado por Pau Casals, considerado uno de los mejores violonchelistas o chelistas de todos los tiempos por su incomparable ejecución del instrumento. También un luchador incansable por la paz, Casals nació en Cataluña el 29 de diciembre de 1876. Ahora sí, vamos a nuestro primer corte en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Ella me quiso tanto. Aún sigo enamorado, juntos atravesados, nostalgias del pasado. Ella. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tal. Al fondo el tema Palabras de Amor. Estaba originalmente compuesto en catalán con el nombre de Paraules d'Amor en el año 1967 y fue incluido en el álbum Cançó de Matinada. En esta versión, en vivo, Serrat está junto a la cantante y también actriz Ana Belén interpretándolo en español. Entrevista en Librería Sónica. Qué belleza esa canción, una belleza. Demasiado. Una belleza tan grande como nuestra invitada de hoy. Tan grande y tan amorosa, cariñosa, amiga de esta casa, poeta. Tan amorosa y profunda como los versos y contundentes, de Blandos, que es el libro que nos viene a presentar hoy nuestra bella invitada. Gabriela Rosas, bienvenida. Gracias, querido. Tú sabes que esta es tu casa, esta es tu casa. Hoy venimos a conversar sobre Blandos, una plaquette presentada hace unos meses ya. ¿Cuándo fue, Gaby? ¿Lo recuerdas? 22 de septiembre, si no me equivoco. Imagínate, hace ya unos cuantos meses, un par de meses, y hoy que estamos cerrando el año 2013, cerramos con una estupenda obra, una producción además de El Pez Soluble, secundada por Belkis Arredondo Olivo y su taller editorial, que ya cuenta con más de 200 plaquetes y libros, y que tiene registradas voces de la literatura nacional tan importantes como Jacqueline Goldberg, Miguel Marco Trillano, etcétera, etcétera. Sí, y yo tengo el privilegio, me llevé el lujo de tener en mi mano el primer ejemplar de este tiraje, porque además en la solapa está el 1 de 100. El 1 de 100. A ver, desde el principio, Gaby, ¿cómo nace la idea de Blandos? Porque además el título, si bien es cierto, que suena a blando, a suave, a dúctil, hay evidentemente en muchos de sus versos gran contundencia, que de blandos no tienen nada, que son duros, pero duros en el sentido poético, contundentes, ¿no? ¿Cómo nace la idea de Blandos? Bueno, Blandos es sobre todo una serie de poemas que van quedando sueltos por allí, pero tienen un hilo conductor, que es el hilo de la voz, que finalmente uno es o trata, o a la que trata de llegar, que creo que ese y la universalidad en el poema es uno de los trabajos más arduos de cualquiera que desee andar, transitar por estos caminos de la literatura, de la poesía sobre todo. Y a través de ese hilo conductor, el formato de las plaquettes de este libro objeto es de 18, 16 poemas, son poemarios breves. Pues bueno, recopilé estos poemas que habían cuatro que habían sido publicados en diferentes blogs y colaboraciones, y el resto son poemas inéditos que están contenidos allí, que pueden ser leídos acá en esta plaquette. Y bueno, se concibió así, atendía la invitación que Belkis Arredondo Olivo desde hace 2 años me hizo para formar parte de esta maravillosa familia que es El Pez Soluble, y me hice esperar un poquito por razones de otros temas, ¿no? Pero valió la pena la espera, porque además este es un trabajo estético, ¿no? El papel delicioso, al tacto. Sí. Debo decir que es una belleza. Está grabado, grabado de agua, se dice, ¿no? Creo que sí, tiene marca de agua. Marca de agua. Uh-huh. Es bellísimo el papel. Mucha gente me ha hablado sobre el papel, sobre el diseño, sobre la edición. Estas ediciones son artesanales. Y todas las ediciones del Pez Soluble, y eso hay que reconocérselo a Belkis y su equipo, que es bastante pequeño, son unas ediciones muy cuidadas. Son súper cuidadas. Desde la antología del taller de Dharma, del ojo errante, hasta cada una de las plaquettes, que ya como tú bien dijiste, van más de 200 autores publicados en este formato. En este formato y algunos, no recuerdo exactamente la cantidad, en libros, que son hermosos. Cada libro cada plaquette, que viene a ser un libro objeto, tiene un objeto dentro. En mi caso son este par de marshmallows. Ahorita me los voy a comer, por cierto. Que son blanditos. Chico claro. Y chica, blanditos. Y que, bueno, recogen un poco como ese ambiente que se recrea allí, porque si hay contundencia también hay... Claro, ahora fíjate lo que te voy a decir. Porque el título puede ser blando, pero la palabra tiene una fortaleza, no solamente en la contundencia de lo que dice, sino en el manejo plástico, sonoro, con el que tú trabajas el lenguaje. Claro, y para sacar provecho justamente al poco tiempo, porque el programa se va siempre muy rápido, ¿no? Estamos hablando de 18 poemas, y yo comentaba hace unos minutos que, bueno, que a pesar de que el título es blandos, encierra contundencia, ¿no? En muchos aspectos. Por ejemplo, el poema número uno, porque están así numerados y nombrados, no lo leo completo, pero hay una frase para mí casi aforística, como el último poema, el 18, que dice, contigo hay que ser aforismo. Vuelvo al número uno, que dice, un afecto es un enemigo feroz alimentado por nosotros mismos. A mí eso... me suena a antagonismo y casi a oxímoron. Es decir, un afecto puede ser un enemigo feroz. Es que lo es. Todo afecto es un enemigo feroz que está alimentado por nuestras propias manos. Así es. Esa es una respuesta de una poeta. Y a eso me refería justamente a eso, a ese elemento, bueno, sí, antagónico. Y recurro a esa figura literaria o poética como es el oxímoron, ¿no? Por eso un afecto es un enemigo feroz. Y así se van muchos de los poemas, ¿no? Yo tengo marcados muchos, pero claro, a mí me gustaría más bien escuchar y aprovechar la visita de la poeta Gaby Rosa, Gabriela Rosa, en el programa, para que sea ella quien nos lea. Porque además Gaby ya tiene, por supuesto, niveles internacionales, porque la han invitado fuera del país, ha estado en Lima o estar por ir a Lima, o ya fuiste. Ya fui, ya volveré fuiste. A ir, la tengo escuché, otra invitación. Claro, la escuché sí. En un programa de radio en radio España. En España. O sea que ya la poeta pica y se extiende y se aleja de sus fronteras para llevar su poesía. ¿Cómo ha sido esta experiencia internacional ahora que Jason la está comentando y que precisamente es una experiencia que dentro de toda la movilización... tus publicaciones, cómo se han movido los libros y cómo se ha movido el espacio digital de darte a conocer como poeta fuera de las fronteras del país? Sí, bueno, todo ha sido una fortuna, todo ha sido un regalo, se ha dado, el que busca no encuentra finalmente, el que no busca es, creo que lo dice Cadenas, no recuerdo, no me maten si no es cierto. Celan era el que decía que el poema camina solo. Entonces, pues, se fueron solos. La experiencia con Lima fue que a mí me invitaron para la Feria Internacional del Libro de Lima junto a Leonora Requena, Ruth Hernández Boscán y Belkia Redondo Olivo en el año 2011 para la FIL Lima. Y allí quedaron mis libros, quedaron en El Virrey, que es la librería más importante de Lima, quedaron en otra librería que es como El Buscón acá. ¿Qué títulos dejaste en Lima? Agosto Interminable. Dejé Agosto Interminable. ¿Ese fue el que editaste con Carmen? Con Carmen Verde. Mi primer libro es La Mudanza. El segundo libro es Agosto Interminable. Ahorita salió esta plaquette que se llama Blandos, estoy incluida en dos antologías y hay una antología en imprenta que en algún momento saldrá. Cuando haya papel. Exacto, cuando haya papel y hay un libro listo que se llama Habitación 44 que iba a salir este año, pero como salió blando, pues decidimos que saliera para el año que viene. Y bueno, hay otras sorpresas y proyectos por ahí bien bonitos. Adicionalmente a eso, mis libros se pueden conseguir en Madrid, mis libros están en varias partes de España. Y bueno, no sé, yo creo que uno es la fe del otro y la lectura del otro, porque somos millones, ¿no? Y el regalo, decía Rilke, es que tú muevas algo en el otro, que un verso tuyo resuene, que te lleve a algún lugar. Él decía, el poeta no tiene que explicarse, no tiene que explicar nada, ni siquiera tiene que ser entendido. Con mover algo, ese es el regalo. Y para mí ese es el regalo. Y valiéndome de esas palabras, yo te cito aquí en los últimos versos del poema 8, ¿no? Que dice así, pero no te salvas, tú también vas a leer, mientras tú escoges. Eso iba a decir yo, ve escogiendo porque la próxima vez claro. Eres tú. Y la cito, dice, uno guarda en sus maletas lo que puede. A veces lo que abriga ocupa tanto espacio que hay que dejarlo, como todo lo que amas, y no se va contigo. Y como debemos dejar este corte publicitario, no podemos hacerlo sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Blandos, además firmado por la propia poeta. Oye, qué tremendo programa para fin de año, Noguera. Un programa lleno de... Gracias por invitarme a cerrar este año maravilloso. Entre María Gabriela y Blandos y la sutileza de Joan Manuel Serrat, pues este es nuestro regalo para cerrar el 2014. Claro. ¿Y cómo se lo ganan? Enviando su mensaje de texto al 3456. Es decir, dilo con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Y fíjese usted que después de tanto tiempo todavía el mensaje cuesta un bolívar fuerte más básico, es que más aquí IVA. No ha llegado a la inflación. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Mediterráneo, tema homónimo al disco del año 1971. Bueno, como dice o lo pronuncia el propio Serrat, Mediterráneo. En el 2004 fue elegida por votación popular como la canción de la historia de la música popular en España más famosa. O la mejor canción. O la mejor canción. Y esto a través de un programa de televisión en España. Vamos a seguir escuchando un poquito más de fondo Mediterráneo mientras volvemos con una agradable lectura que nos va a regalar la propia poeta Gabriela Rosa. Tu alma es profunda y oscura. Y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero. Poema 4. Tiene un epígrafe de Karina Sedevich, una poeta argentina, que dice: lloro siempre porque soy de agua. Ojo conmigo, calibro mal el dolor. Hoy las hormigas caminan adentro de la piel. Pienso en la corta vida de los labios, en lo que se apaga. Le hago caso al aire que me falta. Un poema llueve. Esa caricia sobre el hombro es un pez. Somos la voluntad de escuchar el silencio, lo simple. El pequeño mordisco que se queda en los dientes. Las tormentas que dan miedo. Nunca le mientas a un deseo. Cuando escampe, todo lo que caiga será tuyo. Hay personas que viven bajo el agua. Ese es el poema número 4 de Gabriela Rosas, incluido en su libro Plaquet Blandos, que está bajo el sello editorial El Pez Soluble. Gaby, ¿hay alguna técnica particular o tú tienes alguna técnica particular para lograr esas imágenes, para lograr esas metáforas, en fin, ¿hay algún sentido en eso? Bueno, la verdad es que no ocurre como la vida. La vida ocurre y a mí eso me pasa. O sea, la vida para mí es una serie de fotografías. Un beso, un abrazo, la sonrisa de alguien, un árbol. Son fotografías que se van registrando. Las personas importantes, los momentos importantes. Y, en y ese así proceso, me ocurre con la poesía. Ajá. Y en ese proceso hay un lugar común que se repita, que tú hayas podido focalizar y digas, siempre me sucede a esta hora, o siempre escribo a esta hora, o son estos momentos de la vida en que me llevan a escribir poesía. Bueno, la verdad es que me sucede en cualquier momento. De verdad. No hay un patrón. No, porque creo que mi nexo con la poesía es esencialmente afectivo, ¿no? Hay gente que su nexo con la poesía es más intelectual, o más científico. O filosófico. Etcétera. Psicológico. Tantas cabezas y mundos como existan, pues. Pero el mío es afectivo y pasa por allí, ¿no? Y el y que también ha leído La Mudanza, Agosto Interminable, Blandos Ahora. Y también es muy visual, porque si bien es cierto que las imágenes tú las puedes vislumbrar, las estás leyendo y la mente las está dibujando, también no es casualidad que las tres portadas de tus tres libros estén marcadas por una fotografía escogida, concienzudamente para que se vincule con el texto, pero que al mismo tiempo deje el margen en la amplitud para que el lector la haga con ella lo que quiera. Claro, porque no queremos romperle los globos a nadie, ¿no? No puedo quitarle, o sea, yo detesto que me quiten el placer de descubrir y entonces trato como de no hacer eso con lo demás y menos con mi obra. De hecho, trato de vivir mi vida como una película muda y que el que ficcione sea el otro, el que está alrededor. ¿Y pero yo guardadita mucho? Y ya que dices adentro. Eso, te pregunto con respecto, por ejemplo, al poema número 7. ¿Han olvidado los acentos cuando te nombran? No lo sé. No lo sabes. Esa es una pregunta que quizá nunca podré contestarme, pero... ¿Y a ti, Isabel, no olvidaron los acentos cuando te nombran? La verdad es que no hay acentos que olvidar. En cambio, en María sí hay un acento, sí, hay ¿ves? Un acento, entonces tiene, sí. Tiene una, y el la metáfora González tiene una también. La metáfora tiene una de razón mi segundo apellido. Ortográfica. Sí, es así. ¿No? Bueno, yo tengo un severo problema con mi nombre, porque... Absolutamente. Jason no es Jason, ¿no? Habíamos estado conversando de lo que eso. Dicen Jackson. Oh, no, pero es que en estos días, pues que ni cerca, no recuerdo ya, qué sé yo, Nelson, qué sé, cualquier cosa. Pero bueno, en todo caso, ese tema jocoso, si se quiere, con los acentos, cuando yo presenté Lunar de Viento hace ya un par de meses, yo le comentaba a la gente, bueno, y les ofrecí disculpas, porque lamentablemente Jason no pudo venir a la presentación de su libro. En su lugar vine yo, que es Jason, que es el que se encarga de hacerle su proceso de marketing. Pero bueno, vamos a volver hablando, que es mucho mejor poesía que la mía, sin duda alguna. Es una poesía ya trabajada. Cada quien claro. Tiene su propio espacio y su propia voz, que es lo rico de la poesía. Uh-huh. Como decía una de las niñas que siempre cito, decía en el taller de poesía que hicimos hace un par de años en la Casa Uslar Pietri, decía, lo bueno de los poetas es que escriben para que... como si supieran lo que todo el mundo está sintiendo. Bueno, y vamos. Y eso es una de las cosas bonitas que tiene la poesía. Entonces, tan válida es la de Jason y la de Jackson y la de Jason, como la de María Gabriela, la de Gaby y la de María. Yo tengo que confesar que leí el libro de... confiesa. ¿Qué? No de vayas Jason, a decir de eso. De Jason. Porque de Jason, es que de me Jason. Cuesta decir Jason, porque todavía le he dicho no, Jason. Jason. Y tengo que confesar que ese libro, se lo dije a él, es una lámpara y bonita imagen, se te agradece. No, pero es que, vamos, solo hay que abrir el libro para darse cuenta de que no estoy mintiendo, recomiendo su lectura, ya aquí que si nos estamos echando flores, pues nos las echamos bien. Pero bueno, vamos a seguir con lo tuyo, creo que gracias. Nos complazcas a nosotros y a nuestra amiga, a nuestros amigos oyentes, con la lectura del el poema número 9. Que es el que le da título al libro. Así es, adelante, te escuchamos. Los blandos se queman por dentro, muerden sus labios, viven de emociones. De noche sueñan que otros blandos existen. Los más experimentados se disfrazan siempre, pero su máscara no los habita. Un blando sin su máscara es una escena perfecta. Los blandos llevan labios húmedos, cuerpos incendiarios, besos que suman a la vida, años en cada recuerdo. Los blandos se castigan ellos mismos para evitar que el resto duela. Son más ridículos con la ropa puesta. Ellos saben que la ropa es ridículo, es ridícula. Y todo el mundo sabe que algo les duele. Leen libros duros y cuando cierran los ojos no encuentran noche. Los blandos tiran piedras, queman cauchos dentro de sus ojos y agotan sus tímpanos intentando escuchar el amor. ¡Wow! Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de María Gabriela. ¡Aplaude! Gracias. Es que recita de memoria. Sí, sí, sí. Además que ella tiene esa capacidad y ese virtuosismo que yo lo he visto en vivo, así como ahorita, pero en sus presentaciones, tiene esa capacidad de envolver a la audiencia, a la gente, con el apoyo obviamente de su material, pero hay muchos de sus versos, la gran mayoría, que se los sabe de memoria y eso no es fácil, ¿no? Yo tengo que leer a juro porque sí. Si me aprendo un solo verso, es un milagro, ¿no? Pero bueno, eso es virtud del trabajo, porque ¿cuántas veces has llevado la cuenta, Gaby, cuántos recitales has hecho ya? No. Y deben ser muchos. Algunos. Porque por lo menos al año, al menos unos 4, tal vez, o más. Por allí. Tal vez. ¿No recuerdas? No. Te estás haciendo la loca, estás sonrojada. Se sonroja. Se sonroja de que por la generosidad de ustedes, bueno, queridos, porque de verdad, cariño es así, el cariño siempre es así y se agradece. No, y además del cariño también hay que reconocer el mérito de quien tiene el mérito. Y en el caso de particularmente de Blandos, de Agosto Interminable, que también estuviste aquí con ese libro, y de los poemas que te conocemos que no están publicados, pero que están en redes sociales o que están has leído en distintos recitales, pues sabemos de la calidad de tu trabajo. Claro. Eso hay que reconocer. Hay una imagen que a mí se me quedó grabada y no la voy a recordar literalmente, pero por ahí va la cosa, de Agosto, creo que es de Agosto Interminable, un verso que dice algo como, no literalmente, botas lágrimas de alfalfa. Es de allí, es de Agosto Interminable. Es de Agosto Interminable y dice, perdona los hilos en mis manos de alfalfa y cuero. Bueno, imagínense ustedes, ¿se acuerda? Bueno, ella es la poeta, ella es la creadora y tiene que recordar sus propios muchachos, sus propios versos. Vamos a hacer nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy, para el cierre de este año maravilloso 2013, estamos obsequiando por cortesía de la propia poeta Gabriela Rosas y de la editorial El Peso Luble, un ejemplar autografiado de Blandos. Con marshmallows. Y, exactamente, con eso, carlotina, vamos a decirle, son muy ricas, yo me comí las mías. Claro, ¿cómo se la gana Noguera? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y todavía seguimos recordando que el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Yo les confieso o les puedo comentar que les garantizo, mejor dicho, es la palabra, que se van a ganar su ejemplar de Blandos. No les garantizo que conserven las carlotinas esas divinas allí. De repente yo me no, seguramente se las van a comer como se van a devorar también la lectura de los versos de María Gabriela. Así es. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Dedicado a Miguel Gila y a los niños. Dice: a menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos. Aquí en Librería Sónica Literatura para un tanto. Joan Manuel Serrat es uno de los pioneros de la nueva canción catalana, ferviente defensor del idioma, de la lengua catalana, del catalán, durante la dictadura franquista. La primera grabación de Joan Manuel Serrat es del año 1965 y tenía solo 4 canciones: una guitarra, Ella en Deixa, L'amor de la vie y El mocador. Ya dejó de con la pelota. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y para cerrar el año queremos recomendar un libro que nos va a propiciar una reflexión acerca de nuestro consumismo y la cantidad de basura que producimos por él. El libro Joaquín el Barrendero, de Kurt Bowman, ilustrado por David McKee. En la ciudad todo el mundo compraba y consumía lo que estaba de moda, pero como la moda pasaba muy rápido, todos esos cachivaches iban a parar después a la basura, y en un 2x3 las casas estaban llenas de basura hasta el techo, las calles, las plazas, todo estaba lleno de trastos y peroles que la gente ya no usaba. Así que en el ayuntamiento decidieron solucionarlo buscando a alguien que limpiara la ciudad, y colgaron un cartel que decía: se busca un barrendero para que limpie la ciudad, sueldo de primera. Quien fue a pedir el puesto fue Joaquín. Le entregaron su escoba y cuando le preguntaron acerca del sueldo que podía ganar, él simplemente dijo: no cobraré nada, lo único que quiero es quedarme con la basura. Así que desde ese momento la basura fue propiedad de Joaquín y él mismo se encargó de recuperar un tractor viejo, lavadoras, televisores, ollas, cunas, todo lo que la gente había botado. Con el tractor recogió todos los cachivaches y la basura del pueblo. Las calles quedaron limpias y con todo lo que recogió se hizo un castillo con puente levadizo para vivir muy bien. La ciudad estaba limpia y todo el mundo muy contento, hasta que del ayuntamiento decidieron ir a ver cómo era el castillo y qué hacía Joaquín con la basura que se llevaba. No les gustó mucho, así que decidieron seguirle de cerca. Joaquín construyó un submarino para limpiar los mares y los ríos y construyó un avión para limpiar el cielo de tanta contaminación. Entonces, en el ayuntamiento se asustaron con el poder que estaba ganando Joaquín. No les gustó la idea de que no cobrara y que se quedara con toda su basura, porque al fin de cuentas eso era de ellos. Así que decidieron declararle la guerra. Joaquín dejó de limpiar. Y entre tanta basura los soldados no pudieron caminar. Finalmente, los soldados se quedaron dormidos sobre toda la basura que se había acumulado en la ciudad y Joaquín decidió decirles que se iba. Siempre he querido lo mejor para todos, pero no lo han comprendido. Quédense con el castillo, el submarino, el avión. Yo no puedo quedarme ya entre ustedes, ni que me vuelvan a ofrecer mi trabajo de limpiador de la ciudad. Debo irme a una ciudad donde sepan apreciar mejor mi trabajo. Ibar Joaquín se fue en su tractor a buscar otra ciudad que limpiar, mientras los pájaros multicolores lo acompañaban por el camino. Es un libro preciosamente ilustrado, con una enseñanza dentro del aspecto lúdico de la lectura, que permite conversar con nuestros niños acerca de verdaderamente qué necesitamos y, sobre todo, qué hacemos con los desechos sólidos que producimos. Joaquín el Barrendero, de Kurt Bowman, ilustrado por David McKee. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un momento diario de lectura ofrece un universo de posibilidades para comunicarte con ellos. Síguenos en Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. Y mientras Linsabel trabajaba, nosotros estamos aquí echando broma. Te estaban mentira. Echando las fotos. Echándole fotos a Gaby para promocionar el programa a través de nuestras redes sociales, que ustedes conocen, @libreriasonica, y también nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com. Y como ya hablo de eso, ¿cuál es la red social o a través de dónde pueden contactarte, Gaby, los amigos oyentes? A través de @magarrosas por Twitter y Facebook por María Gabriela Rosas. A ver, en estos últimos minutos que nos quedan, Gaby, ¿dónde vas a recibir el año? Faltan apenas 2 días para que se acabe. Acá, en Caracas. En Caracas, en tu con ciudad. Mi familia, sí. Muy bien. ¿Y Noguera? En Maracay, con mi mamá. Muy bien. Y mi papá. ¿Y usted? Y mi hija. Y yo, mi casa. El año pasado la recibí dentro del mar. ¡Qué belleza! En Margarita, qué siempre. Y el yaque. No, pero este año me sale un poquito más de tranquilidad en la casa. Tipo relax, habrá peliculitas, habrá comidita, entre otras cosas que no debo mencionar porque estamos en horario todo usuario. Pero bueno, lo normal, lo típico, y con ¿no? un buen libro. ¿Perdón? Y con un buen libro. Y con un buen libro, recomiéndonos, porque eso siempre es ya... Fundamental. Pregunta obligada en Librería Sónica, ¿quiénes son los autores que te acompañan, a los que vuelves siempre, y qué estás leyendo de novedoso que haya sido para ti un descubrimiento que quisieras compartir? A ver, si tengo que recomendarles una lectura ahorita, tengo que recomendarles a Andrés Newman, tengo que recomendarles a Hablar Solos, tengo que recomendarles Década, tengo que recomendarles El Fin de la Lectura, todo ello es novela, poesía y cuentos de Andrés Newman, el escritor argentino-español. De verdad que esos libros son una joya. Él es un escritor maravilloso, estuvo en Caracas hace poco, yo lo vengo leyendo desde hace más de 5 años y es verdad, Bolaños lo dijo, ha sido tocado por la gracia y de verdad sí. Bueno, sí, por ejemplo, la novela Hablar Solos es maravillosa, ¿no? Es una joya. Realmente absoluta. Estupenda, estupendo trabajo, ¿no? De esas tres voces allí, de la pareja de y el hijo. El niño, Elena y Mario. Mario, correcto. Estupendo trabajo, novela, que es una recomendación de Gaby Rosas. De Andrés Newman, para que sepan, de verdad es una estupenda novela. Además que ese trabajo de la concreción, es decir, no es una novela extensa, es una novela que se lee en un par de días. Es más, si te enganchas al principio, cosa que sucede. Cosa que sucede, en 2 días más, está lista. En 2 días está lista. En 2 días está lista y la relees, además, ¿no? Y en poesía, bueno, yo los invito a leer a Jason Maldonado y sus Lunares de Viento. De verdad, no se van a arrepentir porque, y lo cito, a ver, que no me falle la memoria en este momento. Es el colmo, te lo sabes, no puedes. No, eso es un regalo, eso es un regalo. A ver, tómate de tu mí, tiempo. De mí dices mil cosas y de mí pasan de largo, ¿no? Ver, el final de uno de sus poemas maravillosos que están allí, que tengo más de una docena de Fue uno preferidos. De los que más te gustó, recuerdo. Sí, de hecho está en mi top 10 de tu libro. Caramba, como el número hasta tengo uno. Top 10. Caramba, imagínate. Sí. Bueno, es que ya Gaby dijo que ella iba a ser la presidenta del club de fans de los lectores de Lunar de Viento, así que ya saben. Mi vicepresidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. No, ya ese puesto está ocupado. ¿En serio? Claro. ¿Cuándo? ¿El de vicepresidenta? Epa. Oh. Ay, papá. No te digo que ha desatado pasiones. ¿Qué opinas tú, Luis Enrique? Mira pues, cómo bueno, tremendo regalo para cerrar el año. Bueno, y mire, ya que logramos sonrojar a y Jason. Mucho, no sé, me siento hirviendo. Estoy como quiero el bombito ese. Quiero preguntarte, María Gabriela, ¿dónde pueden las personas conseguir tus libros? Ah, fundamental. Porque si tenemos a la persona que se lo va a llevar, cortesía tuya y de la editorial Peso Luble, mandan su mensaje de texto al Dilo, al 3456, con la palabra libro, seguido de su nombre y su número de cédula, y el costo, como ya saben, es un bolívar fuerte más básico masiva. Pero si no tiene la suerte de llevárselo así, ¿dónde lo pueden comprar? Ajá. Importante. Ahorita mismo está en librería Cálatos, está en la librería Lugar Común, y me informaron que para las próximas semanas va a estar disponible en las librerías Alejandrías, las van a poner en las librerías Alejandría, en Noctua y en Templo Interno. Pero ahora mismo en Cálatos y en Lugar Común, en Cálatos creo que hasta ayer quedaba un libro. Pero qué bueno. Lo repondrán, sí. Y yo debo añadir a eso, Gabriela, que como hoy es domingo 29 de diciembre, ya finalizando el año, si el ganador está acá en Caracas a través de nuestra mensajería de texto, mañana lunes puede venir a buscarlo a nuestra oficina para que cierre el año y si no está leyendo en Caracas, blandos. Pues empiece el año 2014 visitándonos. Así que empiece el año blandamente. Debo agradecer a la invitación a publicar aquí en esta familia, a Belkis Arredondo Olivo y al grupo Peso Luble, el taller editorial El Peso Luble, a mi patrocinante, el patrocinante de esta plaqué y de otros proyectos que vienen por delante, que es Tiendas Cocoa Beach. Es una cadena de tiendas ubicada en El Hatillo, en La Lagunita, en Curazao y en... ¿Dónde más? ¿Aruba? Aruba. Ah, muy bien, la pegué. Correcto. Pueden seguirlo por Twitter, @ Tiendas Cocoa Beach, y por el Facebook. Y agradecidos con ellos porque apoyan el talento nacional. Importante. Y en este momento de país y en estos momentos nuestros y de cada uno sobre todo, es importante que... Como dije antes, uno es la fe del otro, que la gente le tenga fe a uno y a su trabajo. Y les agradezco a ambos. Les agradezco a ustedes la invitación. Y bueno, no sé un si cierre, para cerrar, un cierre con broche de oro. A ver, escoge. Un verso, escógelo. Oh, Dios. ¿Un verso o un poema? Bueno, un poema, claro. Estamos finalizando el año y vamos a cerrarlo como es. Poema 15. Tiene un epígrafe Leticia Vera que dice: soy una ciudad bombardeada. Que Jason me mencionó hace rato. Adelante. Si vivieras en esta ciudad, aún comerían de mí los lobos. Tus sueños tendrían playas distintas. No escucharías más canciones. No tendrías peso. Serías polvo en las orillas. Brazo partido. La mitad equivocada que siempre fuiste. En esta ciudad, enfermarías a causa del olvido. Te comerías tus propias flores y te abandonaría de nuevo. Si volvieras, sabrías de qué color son mis ojos. Después de tanta noche medicada, de tanta noche a juro, de tanto pulso oído para volver menos ciega. ¿Entenderías por qué el cielo no existe? ¿O lo entendería yo? ¿Sabrías cuánto llovió el año pasado? Que no pude embarazarme otra vez y que me vengo abajo sin gesto en las palabras. Y yo viviría en una isla, pero sola. No te alcanzarían las piernas para alejarte del que fuiste, fondo y oscuridad. Y le huirías a cada pájaro, a cada mariposa, a cada soplo de vida lejos de tu cuerpo. Si vivieras en esta ciudad, no te alcanzaría el miedo ni los pergaminos de la equivocación. Todo lo reduzco a la evidencia. Gracias, chicos. Muchísimas gracias, Gaby. Y todos esos últimos versos los dijo de memoria. ¡Qué maravilla! ¡Feliz año, Gabriela! Gracias, que feliz tengas un año, estupendo 2014. Y que el 2014 lleno de poesía. Esté lleno de mucha... literatura para untar. Así es. Amén. Luis Enrique, feliz año. Nuestro agradecimiento por este año. Un año más comiendo chocolate juntos. Comiendo chocolates, bueno, llevando los controles de la consola allá. Y mire, está muerto a la risa. Feliz año. Mi aprecio por tu trabajo. Bueno, Noguera, igual feliz año para ti. Feliz año. Un estupendo trabajo, seis años. Y nos despedimos para no perder la costumbre con nuestra amiga, esta amiga oyente que está coleccionando nuestra frase del día, la señora, creo que es Hilda. Y si me equivoco, señora Hilda, pues mi disculpa. Convierte tu muro en un peldaño. Rainer María Rilke. Dirección General de la Estación, el señor Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Claudia Camperos. Gerencia de Información y Opinión, el señor Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes a lo largo de todo este 2013. Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. Y nos despedimos con una fiesta de Joan Manuel Serrat. Gracias a todos nuevamente por seguirnos domingo a domingo en este año que ya finaliza. Los esperamos con muchos libros, poesía, literatura infantil, narrativa, editoriales. ¿Qué más, no era? Autores y todo lo que tenga que ver. De los libros. De los libros, así es. Buen inicio de año y de semana. Chao. Y